Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Esta es la sintonía del heavy metal en Burgos, la sintonía del programa que nos va a hacer disfrutar de dos horas de heavy metal desde Burgos, desde Radio Arlanzón, que puedes sintonizar en el 98.6 de la FM en tu dial. Ya sabes que si estás lejos de las tierras del Cid, nos puedes escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. Semanalmente puedes escuchar también el programa en los podcasts que colgamos en nuestro canal de iVoox y en la plataforma archive.org. Los viernes nos puedes escuchar también online a través de la web Asalto Mata Radio Rock. Y por supuesto puedes seguir nuestras redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram, en el que iremos colgando los enlaces a todos los temazos que sonarán en esta hora de heavy metal. Estamos aquí como cada lunes en los estudios de Radio Arlanzón, un servidor el que les habla, y también a través de las ondas, a través de la tecnología, están mis compañeros que van a formar parte también de la presentación de este programa. Así que vamos a dar saludos a mi compañera Laura Sagredo. Aquí como cada lunes con muchas ganas de compartir con vosotros una hora de grandes temas en redes sociales también. Tenemos también por ahí a mi amigo, mi compañero, mi camarada Jesús. Buenas noches. Buenas noches, un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal en el programa número 117 y hoy en un día especial, Día Internacional del Cáncer de Mama, un poco dedicado a todas las luchadoras, que no sea solo COVID virus, que sepamos que hay lucha, hay mucha lucha de las mujeres, mucha fuerza y mucho ánimo, y hoy con ellas. Sí señor, nos lo han pedido también a través de redes sociales, así que vamos a estar todos apoyando esta causa desde La Puerta del Gehenna, como no puede ser de otra manera. También está por ahí mi amigo Keeper. Keeper, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas noches a todos los oyentes de La Puerta del Gehenna, y lo mismo que Chuchi. Y tú, pues reivindicarnos un poquito y a todas estas mujeres que han sufrido y sufren el cáncer de mama, y darlas mucho ánimo y fuerza. Y ya solo me queda, tenemos por ahí también a mi amigo Roberto Martínez. Robert, buenas noches. Buenas noches, Irra, buenas noches a toda la audiencia, un saludo y nada, aquí preparados para disfrutar de un gran programa. Bueno, pues eso es de lo que se trata, de dar caña, de disfrutar, así que vamos a abrir La Puerta del Gehenna y vamos a enfrentarnos a 120 minutos de rock y heavy metal. Y lo vamos a hacer con una mezcla de sonidos. Son de Granada, son una banda que mezcla los sonidos más tradicionales del flamenco con el heavy metal. Son Saidin y el tema Mala Hierba. We'll be right back. ¿Cómo suena este tema? Quedaros con el nombre, Saedin. Vienen desde tierras andaluzas. Todos tenemos un poquito de andaluz. Ellos también tienen algo de castellano. Utilizan nuestro idioma para hacer esta mezcla de sonidos. Así que es una de las bandas que os recomendamos desde aquí, desde la Puerta del Jena. Bueno, queremos decir que Saedin nos ha mandado un CD en formato físico, lo cual agradecemos un montón. Y nos han mandado también una nota de voz que queremos compartir con todos vosotros y vosotras. Hola a todos, soy Zoraida Vidal, la teclista de la banda de metal sinfónico andaluz, Saedin. Y desde aquí quiero aprovechar para daros las gracias por habernos dado voz en vuestro programa. También quisiera promocionar nuestro segundo álbum, Entre Ríos, el cual podéis encontrar en todas las plataformas digitales y de forma física en la web de demonshop.com. Nos encontraréis también en todas las redes sociales, en nuestra web www.saedin.es y en nuestro canal de YouTube. Ahí podréis encontrar nuestros dos videoclips, el de Amor en Granada del primer álbum y el de Entre Ríos de nuestro segundo álbum, aparte de otros muchos vídeos que hemos ido subiendo y de material para todos vosotros. Muchísimas gracias y hasta pronto, amigos. Y de tierras andaluzas nos vamos a tierras alemanas para continuar con una banda de folk metal. Ellos son Saltatio Mortis, banda fundada en el año 2000, con 12 discos de estudio y de su último trabajo, Forever Free, con 14 temazos. Salió la luz el pasado 9 de octubre y lo que estáis escuchando ya es la pista 7, Lower Head, o lo que es lo mismo, Corazón de León. We'll be right back. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Disfruta del mejor deporte de tu ciudad y de tus equipos favoritos en gran pantalla y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Y ya estamos a la escucha de la banda alemana Hadethea, quienes publicarán el próximo 27 de noviembre su 14º trabajo de estudio, el primero de ellos sin teclado. Como muestra de lo que podemos encontrar en este Stand Your Ground, escuchamos su tema homónimo. Because

Bueno, pues ya está sonando la sintonía del AOR con Roberto Martínez. Robert, todo tuyo. Buenas noches de nuevo. Pues sí, hoy os traigo a la banda americana Signal, que cuenta con un único álbum de estudio editado en el año 1989. La verdad que una auténtica obra maestra, que cuenta con el gran vocalista Mark Free de King Cobra. Y nada, salió su disco por la multinacional EMI, se fijaron en ello, la verdad que es uno de los grandes estandartes de la OL de los años 80. Y nada, espero que lo disfrutéis, así que os voy a dejar con esta banda poco conocida como es Signal y el temazo Arms of Strangers. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y una vez más, el gran Andrés Tattoo Rock, patrocinador de la sesión de Robert Tattoo Rock, siempre dando apoyo al rock. Y esto que está ya sonando es la banda madrileña Alien Rock Explosion. Esta banda es mucho más que música, es la perfecta conjunción entre hard rock y cómics. Banda a la que os invitamos a conocer si es que no habéis tenido ya la oportunidad de hacerlo. Algunos les vimos en el bar de nuestro patrocinador, en el Hard and Heavy, en uno de esos acústicos que había en otros tiempos. Os dejamos con el tema We Are Rock, segundo tema que lanzaron como adelanto de su segundo y último trabajo de estudio Painted Green en este 2020. Right. Y seguimos por los madriles para movernos un poquito de barrio y continuamos con un poquito de power metal en castellano. Y lo hacemos con la banda madrileña de Alcorcón, Phonies Rising. Ya han pasado 6 años desde su último trabajo, Versus, y hoy en La Puerta de Alhena estrenamos un temazo que estará incluido en su próximo trabajo, Acta Is Fábula, que será el trabajo donde nos contarán una historia conceptual a través de 10 temazos, y hoy estrenamos uno de ellos, como es Deriva Esperanza. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Bueno, pues aquellos que penséis que los heavies no bailamos, que no nos gusta movernos al ritmo de la música, pues estáis equivocados. No os perdáis el último tema de los suecos Amarante. Desde su último disco presentado este mismo mes de octubre en Manifest, el tema Fireless. Saltomata Radio Rock.com. Pues llegamos a la hora más dura en la puerta del Gena. Rubén, todo tuyo. Buenas noches, compañeros y oyentes de la puerta del Gena. Pues seguimos con metal extremo y seguimos con bandas nacionales, pero esta vez cambiamos de tercio y os traigo black metal con tintes death de la mano de los barceloneses Aprexial, quienes publicaron el pasado jueves su segundo larga duración de la mano del sello Base Record Production. Si su debut Sovereign en 2017 llamó la atención tanto a nivel nacional como internacional, no va a ser menos con este Gargantuan, del que os traigo el tema A Grand Monument to Mortality. ¿Cómo suena el temazo? ¿Cómo suena el metal extremo de Ruido Noise aquí en la Puerta del Jena? Recordar que Rubén nos va a traer CDs para sortear. Tenemos ahora en marcha el sorteo del CD de Medical Etymology, así que todos los que compartáis en el Face y hagáis un comentario, entraréis en el sorteo que haremos el próximo lunes 26 de octubre, gracias a Ruido Noise. Cambiamos radicalmente de tercio y seguimos con el guitarrista alemán Axel Rudipel, que cuenta la voz de Yoeli, del que pudimos disfrutar en Ciudadana Rock 2019 y de qué manera, sonando Listen the Game de su disco Mística. Yeah.

Nos vamos con la banda estadounidense Starkill, que tiene un sonido con diferentes estilos como el death metal melódico, power thrash o black metal sinfónico. De su último disco sonando el tema Detonate. Bueno, pues hasta aquí ha sido esta primera hora en la que hemos estado con vosotros y vosotras poniendo estos auténticos temazos que sin duda alguna os han hecho disfrutar de heavy metal, pero no os vayáis, que nadie se mueva, porque ahora llegarán los servicios informativos de Radio Arlanzón, que nos van a poner un poquito al día de lo que pasa en nuestra ciudad, de lo que pasa en Burgos, ahora además que llegan tiempos convulsos, ya que a partir de mañana vamos a estar 14 días aquí guardaditos sin poder salir de las tierras del Cid. Así que estad atentos a estas noticias y después tenemos otra hora de heavy metal ininterrumpida que ha preparado nuestro compañero pibe Roberto Martínez. Sonarán temazos de Blind Guardian, de Running Wild, Axis, Bonfire, Gamma Ray, Darkmoor, Manowar, Judas Priest. No os perdáis esta auténtica hora de temazos de metal a la que nos vamos a enfrentar en cuanto terminen las noticias en Radio Arlanzón. Bueno, muy brevemente para despedirnos, recordar que tenéis a la venta la lotería de Zurbaran Rock, el 99.666, que podéis ya comprar estas participaciones en todos los establecimientos de nuestros patrocinadores baluarte del programa, como son Decoración Ambiente en la calle Santiago 25 de Gamonal, el Bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia en la calle Santa Dorotea 32, Andrés Tattoo Rock en la calle San Cosme 13, el Templo del Metal en Burgos, el Pub Hard and Heavy en la calle Huerto del Rey número 12 y la Cervecería Munchen en la calle San Juan 27, apostando fuerte por el heavy metal y por el rugby burgalés. Un recuerdo, un abrazo muy afectuoso de todos los que formamos parte de la Puerta del Jena, a nuestros bares, que son nuestros patrocinadores, ahora que van a volver un poquito tiempos duros. Estamos con vosotros, compañeros. Bueno, como sabéis, en la Puerta del Jena tenemos una peña heavy aquí en Burgos, la peña Blusas del Metal. Y bueno, también os vamos a dar una noticia. Ayer se inauguró el campeonato de FIFA de la Hermandad de Peñas y Casas Regionales de aquí de Burgos. Nuestra peña participa y en el primer partido no nos fue nada mal porque nos enfrentamos a la Peña Los Felices y el resultado fue de Peña Los Felices 2, Blusas del Metal 4. Así que damos la enhorabuena a nuestro representante, a Ismael, y dedicamos este triunfo, como no puede ser, a la peña Blusas del Metal. Bueno, pues solo queda despedirnos de los que han sido mis compañeros en esta noche. Chuchi, Laura, buenas noches. Buenas noches, compañeros, un placer haber disfrutado de estas voces femeninas, como cada día suenan voces femeninas y queremos que sigan sonando. Hay gran lucha entre las mujeres contra ese cáncer que hemos dicho hoy, como es el Día Internacional, y mucho ánimo para salir de esta pandemia y que la sanidad gane el respeto que se merece. Buenas noches. Y muchas ganas ya de que llegue el próximo lunes para disfrutar a través de 2 horas de heavy metal con todos vosotros. Bueno, pues se nos acopla un poquito el sonido. Nos vamos a despedir también de Keeper, de Pibe y de Rubén, que han estado ahí con nosotros. También despedir a nuestras compañeras Chusan Salvador y María Cristóbal. Y solo deciros que estéis atentos, tenéis otra hora más de heavy metal y el próximo lunes volveremos a estar aquí en la Puerta del Jena. ¡Hasta la semana que viene!

to the world. We belong to the wind. We are the spirit of the competition's end. Turning hours into days. Burning muscles, feel the pain. The heart and soul of discipline, my friend.